Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Sin antena tirando shit, motherfuckers. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Solución Mortal en un disco que no lo tengo físicamente, lo llegué a tener. Un gran aprecio ese disco. Se llama Mexi Recopilación por Producciones en Negro. Qué cosas de la vida, la neta es que pareciera que ando... Al menos yo cano en un bucle, o que estoy conociendo a personas que en su momento llegué a tener. O sea, está bien raro porque yo le hablo muy bien a este Angus de Producciones en Negro. Y me acuerdo que uno de mis discos favoritos lo compré en el Chopo. Igual estoy pensando que hasta tal vez a él se lo compré. Estoy haciendo memoria porque él platicaba la última vez con este Angus. Él llegó a vender en el Chopo. Y ese disco yo lo compré en el Chopo. Me acuerdo mucho porque era de mis discos más favoritos. Era de mis discos favoritos. Pero bueno, a mí me gustaba mucho tomar, ¿no? Y en una de esas se lo regalé a una morra. Y valió madre, ya tardé en conseguirlo. Así como que dije, bueno, ya. Con Agus estábamos platicando y de repente así como que él me ha estado dando discos para hacer esta onda de Sin Licencia. Pero esto luego lo descargo y vi el disco de Mexican Recopilación en descargue, pues ya me lo chuté y así cuando empecé a ver así como la ficha técnica del disco decía Producciones en Negro. O sea, como que es como una cosa así bien rara. Estoy pensando, casi estoy seguro que hace casi 30 años más o menos, o no estoy exagerando, o 25 años, entre 30 y 25 años yo creo. Conocí a Lagos vendiendo ese, porque ese disco sí lo compré en el Chopo y él vendía en el Chopo, o sea, qué cosas, ¿no? Pero bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar dos rolas de este álbum de Producciones en Negro, de Mexican Recopilación, o como lo quieran decir, homies. ¡Nunca cambiaré! estamos de vuelta. Acabamos de escuchar el Mexican recopilación, que es Specimen, Masacre y Histeria, otra banda que estuvimos escuchando. Está muy chido el disco, la neta es que si quieren yo se los puedo pasar. Algunos archivos, yo lo descargué de la red. Qué buen disco, le voy a comentar a Angus que lo vuelva a sacar en formato de cassette o CD. La neta es que está bien chido, pero bueno. Hoy es que estaba pensando seriamente si no decir la fecha con esto de las confusiones que luego pasa, pero lo voy a decir, creo que sí vale la pena. El día 14 de enero del 2026 se levantó otra vez las Panteras Negras en Filadelfia. Al día de hoy, si me estás escuchando, en ese futuro que no sucederá, la situación con Donald Trump y sus políticas neoliberales, imperialistas, culeras de mierda, han estado azotando no nada más al continente americano, también sus amenazas con otros estados europeos, donde pretende invadir y hacer uso de los recursos, valiéndole madres todo, ¿no? En Argentina. En Filadelfia, el día 14 de enero del 2026, se levantó otra vez el partido Panteras Negras. Y le voy a leer el comunicado que dice, para que más o menos tengan como que esta situación, ¿no? No pasar en alto, creo que es una buena fecha para recordar. Cuando yo me esté escuchando otra vez, diré, ¿qué estaría haciendo? ¿O realmente me estaría escuchando? Cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, se los voy a leer. Vaya, vaya. Se me olvidaba que estos cábulas de los gringos tienen permitido comprar y usar armas de fuego, y creo que no fui la única persona, la única que se lo olvidó. A medida que la administración de Trump aumenta la presencia de agentes federales en ciudades estadounidenses, un grupo local que se identifica como parte del Black Panther Party for Self-Defense se ha vuelto más activo en Filadelfia. El grupo afirma que es un resurgimiento del grupo militar Black Power, que data de los años 60. Y que ha sido entrenado por algunos de los miembros originarios supervivientes del partido. Varios asistieron a una protesta anti-ICE el jueves en el ayuntamiento de Filadelfia, portando armas de estilo militar. ICE, para la banda que no saben, es las siglas de la ley de que está haciendo Trump para la migración. Dicen que tienen permiso legal para portar armas de fuego y que se presentaron como respuesta a la violencia de la administración de Trump. El grupo ha estado organizando programas semanales regulares de comida gratuita en el norte de Filadelfia durante varios años, según Paul Brixton, de 39 años de Filadelfia Oeste, que se identificó como presidente nacional de del partido Panteras Negras. Birdson y otros asistieron a la protesta de Filadelfia un día después de la inmigración y el agente de aduanas Jonathan Ross disparó y mató a Renice Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis. Esto no habría pasado si hubiéramos estado allí, dijo Birdson. Ni una sola persona habría sido tocada. Birdson dijo que el objetivo del grupo es que ICE sea abolido y que la administración de Trump rinda cuentas. El partido Panteras Negras original fue fundado por Bobby Seale y Hugh P. Newton en Oakland, California, en 1966, y estuvo activo a nivel nacional hasta principios de los años 80, y se formó para luchar contra la brutalidad policíaca. Después de la evolución rápidamente para promover otros cambios sociales, incluyendo la reforma penitenciaria y el acceso a la educación, la alimentación, la sanidad, según el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, artículo de Philadelphia Inquirer, ahí por si lo quieren guachar. Y me late a dar este tipo de notas. Ya estaba haciendo una mierda toda esta situación que estamos viviendo. Y qué chido por las Panteras Negras. Ya los dejo, homies, con estas rolitas de Mexican Recopilación.